Llego a este caso porque, por una casualidad, el día sábado último pasado me encuentro con una mujer en estado de total desesperación que en plena avenida está pidiendo ayuda porque hace 112 días que su hija está desaparecida. Me acerco en mi carácter de profesional y me pongo a disposición. Es aquí que hoy día lunes me constituí junto con la señora y familiares en la fiscalía actuante. Con mucho pesar entiendo que ha habido negligencias, que esto no se ha investigado como un delito, sino como una simple búsqueda de paradero. Se ha discriminado y se ha titulado a la denunciante, la progenitora, como una persona que no tenía sus facultades mentales con la suficiente credibilidad para poder mantener esto. Sí se la escuchaba, sí se la entrevistaba, pero no se tomaron las diligencias del caso. En el día de hoy nos estamos presentando en la causa, estamos pidiendo ser particular damnificados, porque entendemos que esto recién empieza, se ha encontrado un cuerpo y hay evidencias que en un 80% podrían decir que se trata de Vanessa Garay, la persona que se está buscando. Estaban hablando también de ropa y pertenencias que encontraron en el lugar, ¿eso se puede confirmar ya? Todavía no podremos confirmar esto hasta que la familia no pueda reconocer. Claro. Es un momento muy grave y es muy grave para Cañuelas que este tipo de delitos, que este tipo de proceder desde el área judicial se lleve a cabo de esta manera, porque Vanessa y toda su familia son oriundas de Cañuelas y realmente no han encontrado el apoyo. En el día de hoy nos entrevistó la intendenta, puso sus motivos por qué no la había entrevistado antes a la señora Mónica, pero sí quedó en evidencia que no tuvo acompañamiento de ningún tipo de asistencia psicológica, económica. Porque tenemos que saber, la gente que sigue este medio tiene que saber que todo ciudadano que es víctima de un delito por la ley de víctimas provincial y nacional debe tener asistencia económica, acompañamiento, se las debe acompañar. La señora Mónica y tres hijos de Vanessa no han tenido acompañamiento de ningún tipo, incumpliendo un deber no solamente judicial, sino provincial. Las pericias todavía no han finalizado, pero habría indicios en los restos hallados que son similares a características de Vanessa.